Estos son los titulares del sábado 25 de junio. Ucrania se prepara para lanzar contraofensiva con armas proveídas por países occidentales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca un dictamen sobre el derecho al aborto y los daños a la infraestructura en Afganistán obstaculizan los trabajos de rescate tras un terremoto. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Las tropas rusas están cerca de hacerse con el control de la ciudad de Severodonetsk en la región de Lugansk, este de Ucrania. No obstante, las fuerzas ucranianas parecen estar listas para lanzar una contraofensiva utilizando armas proporcionadas por países occidentales. Oleski Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, dio a conocer el jueves que su país ha recibido un envío de lanzamisiles múltiples HIMARS por parte de Estados Unidos. Serhiy Haidai, gobernador de Lugansk, dijo a medios locales el viernes que las tropas ucranianas han recibido la orden de abandonar Severodonetsk. Además, dijo que las fuerzas rusas están avanzando hacia la ciudad colindante de Lisichansk. El mismo día, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, acusó a la Unión Europea y la OTAN de formar una coalición de guerra. Mientras tanto, también el viernes, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que los precios mundiales de los bienes y los alimentos están aumentando debido a las políticas macroeconómicas del Grupo de los Siete y no a causa de su llamada Operación Militar Especial en Ucrania. El mandatario ruso dio estas declaraciones en una cumbre en línea de los BRICS, un grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Otros países de Asia, Oriente Próximo y África también participaron en dicha reunión. El 24 de junio se cumplieron 4 meses desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete, G7, han concordado en que la invasión rusa de Ucrania está causando una crisis alimentaria global. En conversaciones sostenidas el viernes, instaron a Moscú a abstenerse de llevar a cabo acciones que dificulten las exportaciones de alimentos. Acusaron a Rusia de bombardear silos de cereales en Ucrania y bloquear las exportaciones en los puertos del Mar Negro. Los cancilleres también mostraron su apoyo a los esfuerzos de la Unión Europea para ayudar a Ucrania a exportar cereales por tierra. El ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, asistió al encuentro que se celebró en línea. Posteriormente dijo a la prensa que su país considerará el ofrecimiento de más ayuda alimentaria en respuesta a la crisis. La cumbre del G7 tiene previsto iniciar mañana domingo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha anulado el dictamen del caso Roe contra Wade, que estableció que el aborto es un derecho constitucional de la mujer. El viernes, 6 de los 9 jueces de la Corte estuvieron a favor de confirmar una ley del estado de Mississippi que prohíbe esta intervención después de 15 semanas. El expresidente republicano Donald Trump nombró a 3 jueces durante su mandato de 4 años, estableciendo una mayoría conservadora. La Corte dijo que la Constitución estadounidense no garantiza el derecho al aborto y que la autoridad para regularlo debería devolverse al pueblo y a los representantes elegidos. Un grupo a favor del aborto dijo que 26 de los 50 estados del país, principalmente en el sur y el medio oeste, probablemente prohibirán o restringirán los abortos. Los estadounidenses han estado divididos sobre este asunto durante largo tiempo. Los liberales consideran que el aborto es un derecho de la mujer, mientras que los conservadores cristianos se oponen al mismo. Algunos observadores afirman que las divisiones sociales aumentarán de cara a las elecciones de medio mandato previstas para noviembre. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los trabajos de búsqueda de supervivientes tras el terremoto del miércoles en el este de Afganistán se han visto sumamente afectados por los daños a la infraestructura. El terremoto de magnitud 5,9 se ha cobrado la vida de más de 1,000 personas y ha dejado un saldo de más de 1,600 heridos en las provincias de Khost y Paktika. El Ministerio de Salud de Afganistán dijo que una réplica el viernes se cobró la vida de otras 5 personas en Paktika. Ya han pasado las primeras 72 horas tras el terremoto, periodo crítico para la supervivencia. Funcionarios en Khost informaron a NHK que han realizado trabajos de búsqueda en 300 edificaciones, pero que no se puede utilizar maquinaria pesada debido a los daños en los caminos. Los talibanes están intentando coordinarse con agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales con el fin de conseguir suficiente asistencia. El gobierno de Japón ha enviado cobijas, tanques de agua y otros artículos de emergencia al área afectada. El gobierno de Japón señaló que habrá suficiente electricidad para un suministro estable la próxima semana, periodo en el que se esperan temperaturas por encima del promedio en todo el país. El viernes, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria publicó sus estimaciones de reserva de capacidad eléctrica para las horas pico en el periodo de 7 días desde el sábado. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, cuenta con un margen de reserva de entre 6 y 9% para los días hábiles, cuando la demanda aumenta. La compañía de electricidad de Tohoku, en el noreste de Japón, tiene un margen de entre 6 y 11%, y la de Hokkaido, en el norte, de 7 a 11%. Las empresas en otras regiones cuentan con una capacidad de reserva mínima de 10%. En julio, el gobierno tiene previsto emitir una solicitud de ahorro de electricidad a nivel nacional por primera vez en 7 años. Las autoridades han señalado que el suministro de electricidad será limitado si las temperaturas se elevan a niveles que solo se ven una vez cada 10 años. Los funcionarios han solicitado a la población apagar las luces que no necesiten y tomar otras medidas dentro de lo posible. Agregaron que los aires acondicionados deben usarse de manera apropiada para evitar los golpes de calor. Los precios al consumo aumentaron en Japón en más del 2% en mayo respecto al mismo periodo del año anterior. Los altos costos energéticos fueron uno de los principales factores detrás del incremento. El Ministerio del Interior y Comunicaciones dijo que el índice de precios al consumo, que excluye los alimentos frescos, aumentó un 2,1%. La cifra se mantuvo por encima del 2% por segundo mes consecutivo y ha mostrado una tendencia alcista durante 9 meses. El drástico aumento del precio del crudo continuó afectando al índice. Los costes combinados de la energía subieron un 17,1%. El Banco de Japón ha establecido un objetivo de inflación del 2% en un intento por sacar al país de la deflación. Sin embargo, el ente ha dicho que el actual incremento de los precios no representa un beneficio para la economía, ya que no va acompañado por aumentos en los salarios y la demanda de los consumidores. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha dicho que en el pasado año fiscal que finalizó en marzo se reconoció una cifra récord de 629 casos de depresión y otros problemas mentales relacionados con el trabajo con derecho a compensaciones. La dependencia dijo que el número de trabajadores que desarrollaron enfermedades mentales debido a un estrés extremo o largas jornadas laborales aumentó en 21 respecto al año fiscal anterior. Fue la mayor cifra desde que comenzaron a registrarse este tipo de datos en 1983. De ellos, 79 personas se suicidaron o lo intentaron. La principal razón para el reconocimiento fue el abuso de poder con 125 casos, seguida por cambios drásticos en el volumen o contenido del trabajo con 71. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.